La Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2015. La Corporación de Desarrollo del RACO, Radio Puente Alto 107.5 y el Club de Debate presentan Encuentros, segunda etapa, Club de Debate Año 2015. Discusiones relevantes desde el espacio público. Comunicación mediada por la radio. El día de hoy presentamos un interesante tema para todos nuestros amigos auditores. ¿Qué estamos haciendo con nuestros adultos mayores? ¿Nos estamos preocupando como sociedad de nuestros adultos mayores? Bienvenidos al Club de Debate. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de conversación desde el Brown Tea and Soup, acá en Almirante Gotuso 144, una nueva conversación de nuestro Club de Debate. Esta semana conversando sobre un muy importante tema, adultos mayores en acción, participación activa y legado social. Para esto nos acompañan nuestros habituales comensales de esta mesa, Ramón, Hugo, Carlos, Pedro y además Paulo Volados de Senapa, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos para ayudarnos, darnos algunas pistas de por dónde están yendo los programas y las políticas de Estado en materia de facilitar la inserción activa de los adultos mayores. Quiero comenzar dando algunos datos que me parecen bastante curiosos. Según las últimas estimaciones que se han hecho sobre adulto mayor en Chile, esta población sobrepasa los 2,5 millones de personas, una población bastante grande y que va en creciente aumento. Sabemos que Chile es una población que envejece, no sé si es la mejor palabra decirlo, pero una población que envejece y que es una población donde la esperanza de vida también ha aumentado tremendamente, la calidad de vida de aquellos que envejecen también es bastante más. Por lo tanto, aquella noción del adulto mayor que envejecía y que estaba en sus últimos años ha cambiado a un intervalo, un rango de tiempo generacional que es bastante amplio. O sea, las personas de 60 y más años hoy día en Chile están en perfectas condiciones, muchos de ellos, de seguir trabajando, seguir aportando a la sociedad, seguir participando. Muchos de ellos con una esperanza de vida bastante grande, la esperanza de vida es bastante alta hoy día en Chile, y por lo tanto tenemos un segmento de personas que después de haber terminado su vida laboral, ¿verdad?, pasan a otro plano donde ellos tienen la oportunidad o el espacio para realizar un sinfín de actividades. Llámense actividades de recreación, de ocio, actividades de entretención, actividades políticas, actividades gremiales, etc. Curiosamente, quienes más participan en Chile son los adultos mayores, según los estudios al respecto. La participación, lo vamos a decir un ratito más, ha aumentado, se ha triplicado los adultos mayores. La participación en diferentes formas, organizaciones, participación a nivel individual, participación a nivel colectivo. Vamos a hablar un poquito más de eso con Paulo, que nos acompaña hoy día. Pero primero queríamos, Paulo, quiero entregarte la palabra, que empecemos planteándonos qué entendemos por adulto mayor, para que empecemos a situarnos. ¿Qué consideramos adulto mayor? Bueno, hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, ¿qué entendemos por adulto mayor? El Código Civil llama adulto mayor a todas las personas que tienen 60 años o más, ¿cierto? Y también es una forma de una nueva forma de tipificación a todas esas personas que tienen 60 años más, que antes se le aducía como adultos, ancianos, abuelos, viejos. De cierta manera, cada etapa histórica del desarrollo social ha tenido como protagonista a los adultos mayores, pero también se le diferenció también en cada etapa. Antes eran nuestros viejos, nuestros abuelos. De cierta manera, ese rol que se le identificó por mucho tiempo de una persona, casi una persona senil que se queda en la casa, en la silla mecedora y que claramente está con los nietos y que vive de los recuerdos, de cierta manera ahora, en histórica, en el momento que estamos viendo ahora, ya no es así. Entonces queremos ocupar el término adulto mayor que engloba más a todas las personas de 60 años, en diferencia a su rol dentro de la estructura, dentro del grupo familiar, porque olvidemos que abuelo no es un abuelo, es un rol. Uno escoge ser abuelo dentro del núcleo familiar, ¿cierto? No, en cierta manera hay un estigma en cierto del abuelito, del abuelo, como si era uno, no tengo tanto nieto. Y de cierta manera también el abuelo se ocupa para. Se ocupa como estigmatizador y también como bajarle el nivel intelectual y reducirlo físicamente. Recordemos que, por ejemplo, en la contingencia política, cuando hubo el proceso político de la Rúa en Argentina, la calificación de que era inepto o no era eficaz como político era el abuelo, el abuelito. El abuelito no sabe, muy abuelito. Y no olvidemos que también la mayoría de nuestros líderes políticos y grandes empresarios son adultos mayores. Entonces el adulto mayor refleja más un concepto más macro de lo que es una persona de 60 años más, en todas sus dimensiones, no como el abuelo, y además va un rol histórico, como decía. El vejez viene de vetus, del latín, que es algo que está desuso, está viejo. Y de cierta manera ahí después se ocupó anciano, y ahora de cierta manera, dentro de los discursos que ocupamos dentro de las ciencias sociales, adulto mayor. Es decir, estamos frente a un concepto que quiere incluir. Que quiere incluir, no solamente al adulto mayor que escoge ser abuelo, o también el adulto mayor que está activamente política y también en todas sus diferentes dimensiones, como ciudadano, como integrante de una familia y como participante de las políticas de su país. Antes de enfrentar esta política, y bueno, antes de darle el paso también al resto de la mesa, quisiera que tú nos contaras un poco, antes de esta nueva mirada, donde el adulto mayor aparece llamado a una participación más activa, más integrado, ¿en qué estado se encontraba el adulto mayor? ¿Cuál era el diagnóstico que tenían ustedes? Es que el diagnóstico que teníamos nosotros era que estaba invisibilizado en la sociedad. El adulto mayor, de cierta manera, no participa. Por ejemplo, si uno ve las más medias de la televisión no hay adulto mayor, no existe. Parece que es una sociedad joven. Y como tú dices correctamente, es una sociedad que va envejeciendo. La última tasa demográfica, voy a corregir que son 1.200.000 adultos mayores en Santiago, 2.000.000 y tanto a nivel país. Más de 2 millones y medio. En 25 años va a ser el 25% de la población. O sea, la tasa de natalidad se ha reducido. Va a llegar a un nivel de 1,1, pero el adulto mayor va creciendo todo el año, ¿cierto? No que se detenga, la tasa de adultos mayores va en aumento, no nunca se va a detener. Todos los años se suman, personas que tienen 60 años y pasan a ser al estrato de adultos mayores. De cierta manera, el adulto mayor de ahora, comprendiéndole, ahora se habla de cuarta edad, parte de tercera edad, cuarta edad, que también, aparte de la. El crecimiento de adultos mayores va creciendo, los adultos mayores que rebasan la edad de los 80 años. Entonces eso también es una política pública de salud, una política de salud. Porque ¿qué grado de salud van a llegar a los adultos mayores? Si van a llegar con problemas, achaque, también va a repercutir en la salud. Nosotros comprendemos que el adulto mayor de ahora no es el que teníamos antaño de los antiguos adultos mayores, que estaban más cristalizados, una cultura más patriarcal, de que era el adulto mayor que se quedaba en la casa. También la mortalidad era mayor y no la esperanza de vida tampoco era tan alta. En esta instancia, entonces, el adulto mayor, nos enfocamos en un envejecimiento activo, participativo y ciudadano, donde el adulto mayor no solo es depositario o beneficiario de las políticas públicas o servicios del país, también creador y activador de estas políticas y también constructor de la sociedad que queremos. El adulto mayor no puede quedar fuera de ninguna instancia. El adulto mayor es un ciudadano en el que nosotros queremos poner un nuevo discurso, una palabra a ciudadano mayor. No más adulto mayor, ciudadano mayor. Esa persona que está activa social y económicamente. Antes de que nos puedas seguir dando más datos, es muy interesante lo que nos planteas, sobre todo aquello de la cuarta edad y del nivel preventivo en salud que se está llevando a cabo, que es bien importante, es parte de las políticas. Me gustaría escuchar la opinión de la mesa, porque sí se está buscando el concepto, es la autovalencia, la participación activa del adulto mayor, pero ¿qué es lo que ven ustedes, los que están aquí en la mesa, respecto a la participación en sus comunas, donde cerca de sus trabajos? ¿Cómo participa el adulto mayor? Yo quisiera, por favor, salirme el tema dentro del tema, en el sentido de que, bueno, se ve el adulto mayor, una persona que ha envejecido, que se le ha venido enfermedades, que ha jubilado porque no tiene condiciones físicas para trabajar, o porque sencillamente no hay trabajo, porque hay mucha gente que jubila a los 51 años en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y no encuentra, no hay ejército que contrate gente de esa edad. Bueno, y hay muchas profesiones que la gente de la tercera edad, que se llama, no lo sabe. Pero yo quisiera subrayar un problema que, primero, el adulto mayor es un ser humano. ¿Qué me va a decir? Oye, de Perú. Pero bueno, ¿en qué sentido? ¿Un ser humano en qué sentido? Que tiene un cerebro. Y lo vital en la persona es el cerebro. En su cultura, lo que tiene metido adentro. ¿Por qué digo esto? Porque esto significa que el adulto mayor, lejos de ser una persona en general, lejos de ser una carga para la sociedad, un handicapé por la sociedad porque no puede trabajar, etc., la verdad es que tiene una calidad y está mejor posicionado que otras capas de la sociedad. Porque, por ejemplo, un muchacho de 15 años es ágil, o de 20 años es capaz de resolver problemas matemáticos, es capaz de trabajar, qué sé yo, si soy a 16 horas al día, pero no tiene la experiencia, la capacidad de discernir, porque no ha vivido eso. La madurez cognitiva y emocional. Que exactamente, es eso que tiene que ver, que lo enseña la vida, lo que decía Máximo Gorki, la universidad de la vida. O sea, aunque haya pasado por la universidad, por la escuela, pero también está la universidad de la vida. Entonces, esa parte es un valor, un valor extra, por así decirlo, que no lo tienen todos, porque hay que tiene que haber separado poder. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, ahora se dice que la población de tercera edad está creciendo y se le ve como un problema, de ir a verse en el sentido de que es positivo, porque ahora hay muchas profesiones que lo pueden hacer gente de, por ejemplo, en Europa están ocupando mucha gente que pasó por la gerencia, que pasó por altos cargos, entonces lo están llamando de nuevo, porque de partida, por ejemplo, la informática está cambiando cada 18 meses, entonces es obligatorio que estén permanentemente estudiando. Entonces una gente, yo por ejemplo conocí mucha gente en Europa de que, voy a mandar las partes, que pasó por un nivel de gerencia y que como cambian las cosas puede reintegrarse. Entonces, ver el adulto mayor como una edad en que, bueno, se necesita ayuda, se necesita abrir las puertas para incorporarlo, porque hay mucha incomprensión de qué es lo que es el adulto mayor. Entonces, en ese sentido yo creo que podemos tratar de situar el problema también desde este punto de vista. Como el adulto mayor es una calidad, es una riqueza que hay, que tiene la sociedad y que no la aprovecha. A propósito de lo que usted plantea, Pedro, quiero preguntarte, Carlos, ustedes dos tuvieron la oportunidad de ver la realidad comparada de Chile con Francia e Inglaterra respectivamente. ¿Cómo se trata el tema del adulto mayor, la integración de este adulto mayor funcional en otras partes, en lugares donde ustedes vivieron? Bueno, realmente hay que separar el tema, porque el tema del adulto mayor se ve de dos perspectivas. Uno del asistencialista, asistencialismo, ¿no es cierto?, de que el adulto mayor necesita pasajes libres, de que necesita mejores pensiones, de que necesita mejor acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera, y de todo lo cual requiere recursos extra de la sociedad. Todo lo cual es muy válido, yo no lo estoy dejando a un lado, Pero me gustaría referirme más al otro, al aspecto en que el adulto mayor es, como decía Pedro, es un producto final de la sociedad que ha pasado por una serie de etapas en su vida, ha acumulado un cúmulo de conocimiento, experiencia, ha ganado en conocimiento y ha desarrollado técnicas propias y en un momento determinado le dicen: ya, señor, llegó su edad, jubile, o opta por jubilar porque está cansado y ya no quiere seguir en el mismo ritmo de vida anterior. Sin embargo, su potencial está ahí y está sin usarse, y tanto en Europa como en nuestro país está sin usarse, y es un tremendo potencial. Es decir, tenemos una mina de cobre, de oro y de diamantes que no se está usando. ¿Por qué? Porque este conocimiento acumulado se da en todas las esferas y en todas las áreas de la economía. ¿No es cierto? Tenemos si recurro al lugar donde me acogió por muchos años, que es Isla de Maipo, ¿no es cierto? Tengo un par de señores que están próximos a retirarse, no sé, que hacen cosas estupendas en mimbre, ¿ya? Tenemos un señor que tiene 86 años y que hace unos injertos maravillosos y que los desarrolló él y que nadie lo quiere aprender o no le hemos buscado la suficiente experiencia. Hay otros que se han hecho expertos en regadío, expertos en la fabricación de vino. Otros que han desarrollado técnicas de cultivo y técnicas de tallado en madera, por ejemplo. Y cuando ellos se retiren o cuando ellos mueran, eso va a perderse al patrimonio nacional. Ahora, ¿cómo lo veo en Chile y en Europa? En los países que me ha tocado observar, hay algunos intentos, como decía Pedro, en todas partes, de formar algunas redes que le permitan no al adulto mayor, sino que le permitan a muchas pequeñas empresas, por ejemplo, pymes, tener asesorías facilitadas por adultos mayores, que han tenido experiencia gerencial, que han tenido experiencia de mercado, que han tenido experiencia técnica en la fabricación o en el uso del torno o en mecánica, ¿no es cierto? Y todas esas experiencias pueden ser acumuladas, inventariadas y facilitadas a otras personas. Sin embargo, esos son intentos que se están haciendo, que son tibios por el momento, pero que no tienen un gran impacto, por lo menos en nuestra sociedad. Ahora, en otros países han incluso redes de reclutamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, se recluta a gerentes y a personas que puedan dar asesoría a pequeñas empresas en otros países. Muy interesante lo que estás planteando, Carlos. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos en el Brown Tea & Soup conversando sobre adultos mayores en acción, participación activa y legado social, con nuestros miembros del Club de Debate, más Paulo, que nos acompaña del Servicio Nacional de Adulto Mayor. Hoy día nos está ayudando a que esta conversación tenga datos duros y permitiéndonos conocer qué se está haciendo desde las políticas de gobierno. viejos son niños avergonzados que a la plaza vuelven a buscar el sol y entretienen a un grupo de palomas mientras pasa la vida alrededor. Los viejos van andando las veredas meditando el invierno que vendrá, demorando el paso hasta que anochezca y así volver a casa sin molestar. Y saben que la vida no es tan larga y miran el futuro para atrás. Los viejos tienen miedo a su verdad. Los viejos son la vida que se escapa apoyada en un bastón. Los viejos son manada en retirada del espejo y del reloj. Y sienten en la boca un sabor que les provoca decir que el tiempo de antes fue mejor. Y guardan la tristeza en el corazón. Los viejos son siluetas transparentes, mirada ausente, profetas del adiós, que a la iglesia van a rezar despacito para que escuchen solamente el Señor. Ellos guardan en papeles amarillos compromisos que el tiempo jubiló y hacen fila para recibir migajas que la patria les devuelve, por favor. Y saben que la vida no es tan larga y miran el futuro para atrás. Los viejos tienen miedo a su verdad. Los viejos son la vida que se escapa apoyada en un bastón. Los viejos son manada en retirada del espejo y del reloj. Y sienten en la boca un sabor que les provoca decir que el tiempo de antes fue mejor. Y guardan la tristeza en el corazón. La Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2015. La Corporación de Desarrollo El Raco, Radio Puente Alto 107.5. Club de Debate Puente Alto y Santiago y Radio Debate están presentando el encuentro semanal del Club de Debate en Santiago y Puente Alto. Esta semana estamos hablando acerca de los adultos mayores. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para valorarlos, quererlos, apreciarlos y darles la importancia que ellos se merecen? ¿Y tú qué opinas acerca de este proyecto? Sigamos con el Club de Debate en Santiago y Puente Alto. Bien, estamos de vuelta desde el Brown Tea and Soup, aquí en Almirante Gotuso 144, con nuestro club de debate, hablando hoy día sobre políticas asociadas al adulto mayor en acción, participación activa y legado social se llama nuestro tema hoy día. Habíamos estado definiendo lo que era, tratando de definir un poco lo que era adulto mayor, que es, según nos contaba Paulo, es una categorización bastante clara, ¿cierto? Y que es un segmento que ha aumentado mucho en los últimos años, con una esperanza de vida gigantesca, con un nivel de participación gigantesco en la población, son los que más participan en todo ámbito. Según estadísticas del propio Senama, la gente asociada ha aumentado 3 veces hoy día. La gente asociada, quien está, se inscribe, está en organizaciones, ha aumentado 3 veces. Y aquellas organizaciones que están en organizaciones más grandes, comunitarias, de segundo nivel, ha aumentado 8 veces, un número bastante fuerte y que contrasta bastante con el nivel de participación en nuestra sociedad, donde jóvenes y gente de menos de 60 participa mucho menos. A propósito de este adulto mayor, su función, me llamaba mucho la atención porque muchos, Pedro, Carlos, hacían mucho énfasis en las capacidades de este adulto mayor. Y una cosa bien importante que uno no considera, que lo dijo Pablo en algún minuto, la gente que los grandes empresarios, ¿verdad? Y los políticos que más conocemos son adultos mayores. Efectivamente, si uno mira la historia antigua, Grecia, Roma, los senadores eran gente que era elegida justamente no por su juventud, sino justamente por su experiencia. Los adultos mayores estaban consagrados constitucionalmente justamente en virtud de su experiencia, estaban ocupando aquellos puestos, en virtud de aquella sabiduría que hacían alusión hace un ratito atrás. ¿Tú querías decir algo, Hugo, respecto? Sí, bueno, con respecto a eso y un poco la introducción, efectivamente, históricamente el adulto mayor ha sido partícipe en la generación, en la creación, no solamente de la sociedad como la conocemos hoy día, sino que históricamente ha sido el alma de la construcción de los países, de los estados. ¿Ya? Hay que recordar que ninguno de nuestros padres de la patria tenía menos de 30 años. ¿Ya? San Martín, Bolívar, aquellos que pelearon eran la verdad adultos mayores. Bueno, en otros países también, en Estados Unidos, y como decías tú, históricamente ha sido así. Pero, y eso va en relación a un tema que es la posibilidad que tienen las personas mayores de 60 años, para no ponerle un nombre, ni adulto mayor, ni viejo, ni anciano, que hasta se entiende como un poco peyorativo esos títulos, ¿ya? Es la forma en la que tienen de compartir su experiencia. Y de hecho lo hablamos, fue el tema de poder compartir esa sabiduría que justamente a muchos les falta, y que sería necesario en algún momento construir alguna política que permitiera generar la instancia para que las personas mayores de 60 años puedan compartir esa sabiduría. ¿Ya? Hay personas muy inteligentes, sin embargo no son sabias, y eso va ligado a la edad, y eso es indiscutible. Las personas mayores de 60 años tienen además la capacidad de producto de que la Universidad de la Vida le ha entregado en el fondo la herramientas que los jóvenes no tienen, que están construyendo. Entonces, en esa construcción, el adulto mayor tiene la capacidad, efectivamente, de poder hacer un aporte en la construcción, primero, de un país que sea diferente al que tenemos hoy, ¿ya? Y también de ser partícipe con instancias claras y definidas a través de cuerpos legales y a través de instituciones como el Senama, que representa a Paulo, ¿ya? Para poder visibilizar a la persona mayor de 60 años, y como bien decía Pablo, hoy día ya no solamente tenemos a la tercera edad, tenemos a la cuarta edad, y que todavía están bastante activos, felizmente. Entonces, hay generar también la posibilidad de instancias de diálogo para ver, por ejemplo, el tema de las pensiones, un tema tan sensible para la gente que ya ha dejado de trabajar. Porque a propósito de instancia de diálogo, Pablo, quisiera preguntarte, ¿en qué actividades, de acuerdo al diagnóstico que ustedes han hecho, ¿qué está participando hoy día el adulto mayor concretamente? Después que puedas contestarme eso, me puedas acompañar la respuesta de cuáles son las redes de apoyo que tiene para esa participación. El adulto mayor mayoritariamente está participando, de cierta manera, los clubes adultos mayores son la primera instancia donde los adultos mayores participan. Y también los municipios tienen hartas acciones y programas y proyectos enfocados a la participación de los adultos mayores. De cierta manera nosotros nos vemos positivos. Nosotros queremos cambiar también algunos municipios que son como más asistencialistas con otros que le hemos nombrado, que es como El Paseo. Pero también hay otros municipios que hacen activan políticamente, solamente viendo la política como no solamente en instancia partidista, también la política política como empoderamiento, el empoderamiento ciudadano, y la persona que dialoga con dialoga con su vecino, dialoga y está participando en la vecindad, en el barrio. En esta instancia Senama tiene diferentes programas como apoyo, por ejemplo el Fondo Nacional de Adultos Mayores, que va enfocado directamente a los clubes de adultos mayores, en que ellos primero que nada se les empodera al club de adultos mayores para que ellos generen su proyecto, con actividades y acciones que van dirigidos a que se les financie, ¿cierto? También está el programa. ¿El empodera quiere decir que ustedes lo apoyan en la generación del proyecto? En la generación del proyecto. Ellos mismos elaboran el proyecto y ellos mismos ejecutan el proyecto. Nosotros se evalúa el proyecto y si tienen las condiciones, Senama le aporta un estipendio que ellos se gastan en lo que el objetivo de su proyecto. De cierta manera, los clubes adultos mayores, hay un porcentaje importante que ocupan para viaje y recreación, pero también un porcentaje importante que los adultos mayores hacen con activación de recursos, ocupan esos recursos para generar actividades productivas y también generar espacios también literarios, programas de proyectos literarios, de mejoramiento del espacio del club, también por ejemplo Cruz Roja, o sea, adultos mayores que se capacitan para ayudar a la comunidad donde ellos viven. Perdona, ¿cuáles son las actividades que más realizan o más demandadas por los adultos mayores y cuáles son aquellas que ustedes quisieran potenciar, que las ven como poco trabajadas? Yo creo que la que más se trabaja es la club de adultos mayores. También, por ejemplo, hay una, como decían, el adultos mayores, la experiencia en Europa y en América, o sea, en América del Norte, en el que se capacita, que adultos mayores que tienen un background importante con la experiencia como gerente que se van a ayudar a las pymes. Yo quería recalcar que primero en Chile, Senama, estábamos conversando antes que empezaran el conversatorio de la conversión laboral. ¿Por qué Senama no tiene una bolsa de trabajo? Primero que nada, la mayoría de los trabajos que se le da a adulto mayor en Chile son precarios. Nosotros como Senama no apoyamos esa política, porque Senama apoya el buen trato de adulto mayor. Si no, vamos a mandar a adulto mayor a un trabajo que sea precario, precarizado. Dignificar, ¿cierto? De cierta manera, igual el Senama tiene un programa que se llama Asesores Senior, que es como tú decías, esa experiencia. Personas que son ex docentes o de otra profesión, que se les capacita para apoyar a niños en edad escolar que tienen problemas en la educación o problemas sociales, y ellos están ahí apoyándolo en la educación y también en el quehacer, o sea, en la experiencia de vida como adulto mayor. ¿Qué yo aporto como adulto mayor con mi experiencia y mi conocimiento, ¿cierto? A ese niño que de cierta manera le está yendo mal en el colegio, pero también tiene un comportamiento que no le adecuado a la familia, y el adulto mayor hace un aporte significativo ahí. Me gustaría que también siguiera esa experiencia que dice Carlos sobre Europa, se fueran aplicando en Chile, pero también hay que recordar que la reconversión laboral, cuando un adulto mayor se queda trabajando o aumenta todavía, por ejemplo en Europa, en Grecia, con esta crisis que va aumentando la edad de jubilación, cuando un adulto mayor trabaja, recuerden que le quitan el trabajo a un hijo suyo, a un nieto. Y de cierta manera, yo considero que el adulto mayor debería estar disfrutando su jubilación. Consideramos que tienen algunos adultos mayores tienen un background importante de conocimiento y también de experiencia de vida que se lo llevan para la casa. Es como cierto, es una inversión que del Estado, porque muchos hijos, muchos adultos mayores son hijos de la educación, de un Estado benefactor. A diferencia de que ahora en Chile somos un Estado subsidiario, que cada uno se la arregla como puede. El adulto mayor tiene una conciencia cívica más importante, una conciencia comunitaria más importante, que ahora no la tenemos. O sea, nosotros necesitamos que el adulto mayor, con Triple, también asesore, aparte de asesores senior, el adulto mayor, ahora contamos con las clubes, se agrupan en municipalidades con las CAM, y las CAM están los UCAM, Unidad, Unión Comunal de Adultos Mayores. Que tiene a los representantes. Los representantes, y de cierta manera ahí hay una estructura importante que puede tomar decisiones resolutorias y incide, de cierta manera, en lo que puede ser Senama. ¿En qué sentido? ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, los recursos de, los recursos del Fondo Nacional de Adulto Mayor, por ejemplo, los asesores serios, la escuela dirigente, eso también es un programa importante. ¿Pueden evaluar programas entonces? ¿Pueden dar opinión sobre sí, opiniones? Sí, sí, opiniones. A propósito, con el nuevo cambio de ley, Hugo, a propósito, tú que estás trabajando hoy día con la ley 18, la 20.500, ¿verdad? Sí, participación ciudadana. La participación ciudadana, antes esta participación se restringía a lo comunal, pero parece que hoy día también podemos generar, y es importante esto en materia de asociatividad, redes a nivel regional, a nivel nacional. De hecho hay cosas muy importantes, como que, por ejemplo, en las instituciones públicas, hoy día se constituyen, se tienen que constituir los consejos de la sociedad civil. Y los consejos de la sociedad civil son representantes de organizaciones que son comunitarias, funcionales, territoriales, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, que hoy día van a poder incidir en la forma en la cual el Estado y sus organismos son capaces de poder generar una política pública y de operar con respecto a diferentes temas. Antes los adultos mayores simplemente tenían una restricción porque no existía la institucionalidad por ley. Hoy día sí la hay. Hoy día hay consejos de sociedad civil, está la ley 20.500 de participación ciudadana, que han traído el beneficio de que la ciudadanía y las personas mayores de 60 años se transformen en ciudadanos, como decía Pablo, en ciudadanos activos. Que es el objetivo finalmente de esto, es que los ciudadanos participen, y ciudadanos somos todos. Somos los que tenemos menos de 60 años y los que tienen más de 60 años. Por lo tanto, es muy importante que la gente que está en este grupo etario sepa de que existe hoy día la posibilidad de participar a nivel institucional en la toma de decisiones y por sobre todo compartir su experiencia maravillosa y proponer en el fondo proyectos que se puedan llevar a cabo y que le puedan aportar tanto a Senama como a distintos organismos para poder elevar la calidad de vida y darle dignidad al adulto mayor. Hablamos de algo no poco relevante, que es la participación política de adultos mayores en este caso, o sea, participación ciudadana, pero que puede tener una incidencia política en las políticas públicas. Por supuesto, sí. De hecho, el universo electoral hoy día, el universo electoral votante, efectivamente, se compone básicamente de gente mayor de 60 años. Así que... Ramón, perdón. Claro. Mira, hasta ahora he escuchado puras maravillas, buenas palabras y todo lo demás. Soy de la Florida, la comuna de la Florida. Pero todo lo que han hablado acá, no sé si estaré desinformado o no, yo no he visto absolutamente nada. Existe una oficina del adulto mayor, existen clubes del adulto mayor, pero ¿a qué se reduce todo eso? Se reduce a viaje, se reduce a baile entretenido, se reduce al concurso de cocinando un pollo, un montón de iniciativas volátiles que el adulto mayor participa en ellas, vuelve para su casa, y aquí no ha pasado nada. O sea, el impacto es lo que usted busca. Bueno, si hablan de participación, si hablan del adulto mayor, si hablan de políticas sociales hechas desde la misma comunidad, ¿no es cierto? Eso en el barrio, en la comuna, sencillamente parece más asociado a la intervención, no se ve. Claro, la asistencialidad. Y tú vas, por ejemplo, al consultorio, es lo mismo. Atención de diabetes, atención de esto, atención de lo demás acá, pero nada que vaya a que el propio adulto mayor sea el que elabore las políticas, el que diga esto necesitamos, esto es lo que se debe hacer aquí en esta comuna o en este barrio. Paulo, a propósito de lo que está planteando Ramón, que me parece bien atingente, porque a todos nos parece que existe, tal vez por nuestra información, que existe este, a lo mejor la brecha no es tan grande, pero existe este contraste respecto a lo que vemos cotidianamente, respecto a lo que se plantea que existe. ¿Tú me podrías contar de algunas iniciativas innovadoras que ustedes estén promoviendo, adultos mayores que estén haciendo alguna acción concreta de participación activa que tú creas que hay que destacar? Claro, mira, ¿Ramón? Ramón. Sí, mira, don Ramón, sí, de cierta manera, don Ramón, lo que dice es, de cierta manera, algunas veces los clubes adultos mayores ocupan estos recursos para viajes. Nosotros lo comprendemos, son adultos mayores que quieren, muchos adultos mayores no conocen, de cierta manera, no tuvieron el tiempo ni los recursos necesarios para viajar. Nosotros siempre hemos querido inclinar la balanza a que los restos recursos se inclinen más hacia otras actividades, como lo que me decía, generar proyectos que generen recursos ellos mismos, proyectos de literatura, generar repostería, otra índole. Pero el adulto mayor algunas veces escoge el viaje y también, como puede ser, como dice el don Ramón, el baile entretenido. De cierta manera también queremos decir que la mayoría de los clubes adultos mayores, la mayoría de sus participantes son adultos mayores de género femenino. La vejez de cierta manera es femenina. De cierta manera, porque la mujer siempre se controla más, tiene como controla más, como siempre dicen que el adulto mayor se muere de una al hombre. Le digo uno, nunca pasó por el hospital, se murió de una. Entonces las mujeres queda solita, se integra y además un sistema, una familia más patriarcal, donde la mujer es dueña de casa, se ve ahí y se integra al club. O también la mujer no lleva al adulto mayor al club porque son más mañosos, tienen otras concepciones, y además dicen, ¿por qué voy a ir al club si están tejiendo, haciendo mermelada? Yo no me gusta eso. Yo lo invito a los hombres a que participen, o sea, no se queden cristalizados en ese machismo, porque ciertamente al participando tiene injerencia, y al participar, ser la mitad del club o tener también la directiva, pueden inclinar la balanza a otras iniciativas, ¿cierto? Yo no estoy diciendo, achacando a la mujer que sea la culpable de esta, de que el 70% sean viaje o recreación, baile entretenido, pero ellas son las que tienen la balanza en estos momentos. Ellas son las que toman las decisiones, ¿cierto? Por otro lado, la iniciativa que hace Senama, que siempre está capacitando, hacemos charlas de que podría ser mejor, ¿por qué no? Generemos un proyecto un proyecto literario, un proyecto de Cruz Roja, generar recursos para los adultos mayores, un curso de repostería que podría más tarde generar un feedback de retroalimentación. Siempre estamos tratando de inclinar la balanza a ese lado. Se me fue la onda, ¿tú lo que lo crees? Fundamentalmente, dentro de estos proyectos, ¿tú podrías destacar algún proyecto que veas como de emprendimiento de adulto mayor o de innovación? Sí, mira, en Quinta Normal hay un proyecto, no me acuerdo el club, porque yo el año pasado trabajé en el Fondo Nacional de Adulto Mayor, estoy viendo otro programa, pero ahora estoy viendo Buen Trato. Había un club, me acuerdo que la Unión Comunal de Quinta Normal tenía un... No, Recoleta, de Dama de Rojo, de club de capacitación para técnicos enfermeros, o sea, para adultos mayores, para capacitarla en primer auxilio. Esto y en qué iba, ha dirigido solamente a los más desvalidos, a los más vulnerables de su comuna. Eso es una muy buena iniciativa. También en Cerrillo había una panadería,

trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Su proyecto Fondo de Medios Año 2015, la Corporación de Desarrollo El Raco, Radio Puente Alto 107.5 FM, Club de Debate Santiago y Puente Alto, radiodebate.cl, están presentando su programa Club de Debate, discusiones relevantes, temas que a todos nos interesan. El día de hoy compartiendo con ustedes los adultos mayores en nuestra sociedad. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Cómo los queremos? ¿Cómo los valoramos? ¿Son importantes para nosotros? Vamos con la última parte de la presentación del Club de Debate en Santiago y Puente Alto, presentado por la Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2015. Quizá lo diré en julio, muy bien. Bien, estamos hablando desde el Grido de Lava acá en Plaza de la Independencia sobre adultos mayores en acción. Para que los adultos mayores puedan estar en acción o puedan ejercer este protagonismo que hoy día les permite tener el segmento adulto mayor. Antes quizá era muy calificado con una época final de la vida porque era un segmento bastante corto. Estamos hablando de tiempos muy antiguos donde la gente vivía poco más de 60 años. Hoy día la esperanza de vida está cerca de los 80 años y es una muy buena noticia. Pero es también un gran desafío para los gobiernos y para la sociedad civil. Y quiero también señalar... Y estamos de vuelta desde el Brown Tea and Soup, acá en el café de Almirante Gotuso 144, con nuestro club de debate, hoy día conversando sobre adultos mayores en acción, participación activa y legado social. Se ha incorporado a esta mesa nuestro amigo Mario Concha, viene de otra reunión, entiendo, pero quiere también aportar con su opinión sobre una experiencia concreta que él tiene en Recoleta a propósito de las actividades que están realizando los adultos mayores. ¿Ustedes me dicen? ¿Empiezo ya? Bueno. Una de las cuestiones que yo quiero decir antes de partir es que lamentablemente la burocracia chilena es muy inepta en cuanto a lo que deben hacer los adultos mayores. A mí me tocó trabajar en Escocia con adultos mayores y realmente se hacían otras cosas. Por ejemplo, incentivarlos al trabajo, no a fabricar queque, ni a limar banco, ni a pintar una tabla, sino que trabajos reales que estaban haciendo durante su época de jóvenes, ¿no? Bien, en Recoleta han habido varias experiencias de adultos mayores con la participación destacada, puedo decir, de los consultorios, en donde se hacen reuniones periódicamente sobre diversos temas que promovemos nosotros. Y esto se hace a través de la Escuela de Formación Ciudadana, ¿ya?, que es una entidad que tiene la Presidencia de la República, como tú sabes, ¿no? Y allí se juntan más o menos 20, 30 adultos mayores de tiempo a tiempo para hablar de diversos tópicos y hacer diversas actividades. ¿Cómo qué actividades han hecho, por ejemplo? Bueno, actividades tales como conseguirle trabajo a los profesores, conseguirle trabajo a los carpinteros, conseguirle trabajo a los técnicos automotrices, etc. ¿Ya? Porque falta mano de obra, y esa mano de obra lamentablemente está siendo ocupada por extranjeros, ¿ya? Que no es malo que vengan a trabajar los extranjeros, pero que no le quiten las posibilidades de trabajo a los adultos mayores. Los adultos mayores son gente capacitada. Yo me siento muy capacitado a mi edad para seguir trabajando por muchos años, ¿ya? Y generalmente la gente nuestra que se muere es la que está inactiva, ¿ya? Ese es el grave problema, que no toman en consideración los burócratas. Bien, existe la ley 20.500 de participación ciudadana. Y a esa ley hay que darle más fuerza para que la gente se vaya capacitando a través de ella y formando grupos de trabajo, ¿no? La participación ciudadana es una ley que nos implica, ¿no?, saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Y lamentablemente la burocracia no nos permite trabajar de acuerdo a eso, ¿ya? Está la nueva ley del lobby, está la ley del ombudsman, que pronto se va a crear, creo yo, porque fue una promesa que hizo la Presidenta de la República, y luego vendría, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente, en la cual los adultos mayores tenemos mucho que decir y mucho que trabajar para reunirnos con la gente de las distintas secciones o partes de la sociedad en los municipios. Eso es lo que quería decir un poquito. Carlos, por favor. Yo quiero continuar el tema que ha iniciado el colega acá, y se trata fundamentalmente de la crítica al sistema burocrático chileno, y que es la causa de por qué los programas de adultos mayores no funcionan. Y voy a enumerar uno, y que también es aplicable a otras instancias y a otras áreas de trabajo. Sería increíble, ¿no es cierto?, que en el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, estuviera integrado por un 20% curas, un 20% hombres, un 20% de adultos mayores, ¿no?, de cualquier sexo. Sería increíble, ¿no es cierto? El CERNAM quiere fundamentalmente tener el elemento pensante que sea la mujer. La burocracia chilena no permite que las políticas que se formulen para el adulto mayor estén formuladas por adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el joven de 30 años, 40 años, 50 años, sin menospreciar el tremendo valor y el tremendo input que pueden tener, a proponer política, a plasmarla y a iniciarla, ¿verdad? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en otra municipalidad de Santiago, ver cómo se citan, ¿no es cierto?, a cabildos para que se formulen políticas municipales respecto a varios temas, y finalmente las políticas que se implementan fueron la de la burocracia, no de la propuesta de la ciudadanía. Porque por secretaría, ¿no es cierto?, cada uno tiene su interés y yo lo voy a hacer así, mejor lo hacemos así, estos señores no tienen mucha idea, veamos lo que podemos hacer, etc. Y total, sale algo muy distinto a lo que la gente planteó. Aquí ni siquiera en el asunto del adulto mayor yo no tengo claro cuántos adultos mayores interesados en el asunto de las políticas, ¿no es cierto?, y del patrimonio de conocimiento, experiencia, sabiduría que tenga el adulto mayor, lo pueda llevar a cabo. Y ese es el tema principal. Nosotros no podemos definir política porque tenemos los recursos, ¿no es cierto? No vamos a recibir. Tenemos el problema, ¿no es cierto? Los adultos mayores están incrementándose en número y tenemos que ver y estudiar algunas políticas para este sector. Pero eso no quiere decir que las políticas nazcan de ahí. Las políticas deben nacer de la mente y de la voluntad de los adultos mayores, no de la burocracia. A propósito de eso, ¿cómo ven ustedes el nivel de coordinación en Francia de los adultos mayores? Porque uno podría pensar, a partir de lo que dice Carlos, lo que dice Mario, que podría empezar a tratar de buscar algún nombre de organizaciones que estén figurando en alguna propuesta concreta de ley, que uno lo vea en televisión, que uno lo vea en un debate público, y no se ve mucho, la verdad. Sí, mira, bueno, primero que nada hay una invisibilización del fenómeno de adulto mayor, por lo menos los medios de comunicación, que se llama tratar de invisibilizar este fenómeno. Primero que nada, nosotros hemos incentivado primero la participación de los clubes adultos mayores, y además los clubes adultos mayores están agrupados en la UCAM, en el municipio, y a nivel regional la Unión Adultos Mayores, la CRAM, Consejo Nacional de Adultos Mayores. De cierta manera, también ahora hay cierta manera otras instituciones como la CUPENCHI, la CISKENCHI, que agrupan sectores de Montepiado, de empleados públicos, que por ejemplo movilizaron el tema de la Marcha de los Bastones. La Marcha de los Bastones fue una iniciativa creada por la sociedad civil, de la sociedad civil de adultos mayores. No nació del SENAMA. Nosotros la apoyamos con su legítima para demanda. Para quienes no están viendo, que tenemos claro, evidente en este de cierta minuto, manera, ¿qué es lo que es con la Marcha de los Bastones? La Marcha de los Bastones, primero que nada, fue una iniciativa de los adultos mayores organizados. No me acuerdo bien quién fue lo dirigente, pero había un dirigente importante, compañero Troncoso, que dirigió desde la CUPENCHI y otras instituciones como la CISKENCHI, y cierto también dirigente de uniones comunales como Pedro de la Cerda y otras comunas, movilizaron a adultos mayores para exigencias, de cierta manera, en temas de salud, ejemplo también el 7%, también la mejora sustancial en el tema de la previsión, también pusieron en el tapete, por ejemplo, el pase, de cierta manera, del transporte público. Valga la redundancia, y ciertas demandas que son muy propiamente de adultos mayores, pero también son demandas que engloban a la ciudadanía entera, porque de cierta manera todos vamos a llegar a esa instancia de ser adulto mayor. Y también es importante, es verdad que, como dice Carlos, las políticas públicas que afectan a ciertos segmentos de la sociedad, parece que ese segmento no lo invitan a comenzar. Por ejemplo, el tema de la legislación del aborto, no había mujeres, había profesionales de la salud, había hasta la iglesia, pero la mujer, sea esta positiva o negativa, no vengo acá a discutir eso, pero no participaban las mujeres. Entonces, en políticas públicas dirigidas al adulto mayor, definitivamente deberían participar los adultos mayores, y eso de cierta manera se nada más lo potencia en generar acción política con el adulto mayor organizado. También la CEPAL ha hecho congreso a nivel latinoamericano sobre la sociedad civil del adulto mayor. Eso efectivamente. Carlos, ¿tú querías decir algo? Yo quería decir algo. ¿Sí? ¿Estás comiendo? Quizá la marcha de los bastones es una prueba fehaciente de lo que yo estoy diciendo. Yo la conocí en mi propia municipalidad, que fue dos o tres personas que fueron bastante activas en promover fundamentalmente el pase libre en la locomoción colectiva, no solamente en el metro, sino en la locomoción colectiva. Cuando llegó el momento, pero son dirigentes, son personas que arrastraron un cierto grupo y que lo hicieron bastante bien, o sea, no hay que desconocerlo. Pero lo que es notable acá es resaltar cuál fue la opinión de los adultos mayores que no quisieron participar en la marcha de los bastones. Y la reacción, para definirla en pocas palabras, fue: yo no quiero que me vean con bastón. Eso es ser, representarme como una persona inútil, como una persona que necesita una tercera pata para poder caminar. No, yo estoy activo, yo puedo hacer cosas, yo no quiero que me vean con bastón. El concepto de la marcha. El concepto. Mal planteado. Ok. Pedro, por favor. Efectivamente, es positivo que hayan programas sociales para solventar algunos problemas que tienen los adultos mayores, por ejemplo eso de viajar, que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, y yo cursos, pero yo creo que hay un problema que nos atañe a nosotros. O sea, evidentemente los adultos mayores son una fuerza importante en la sociedad económica, por ejemplo. Bueno, las jubilaciones son bajas, algunos más o menos, pero eso, hay un poder de adquisitivo. Hay un poder de trabajo, y sobre todo hay un poder de participación. Aquí recién comentábamos de que el grueso, una parte importante de la gente que va a votar, que va a elegir a nuestros representantes en los aparatos del Estado, son los adultos mayores, son el porcentaje mucho mayor que otras capas de la sociedad. Entonces esto significa que nosotros tenemos, por así decirlo, un poder, y que yo creo que en cierta medida no lo ejercimos. A veces esperamos la asistencia, que nos vengan a ayudar. Entonces, lo que es bueno, repito, es bueno. Pero tendríamos que decirle a la autoridad que nosotros, por ejemplo, cuando nos tratan en la casa, por ejemplo, no lo dejan salir porque nos podemos resfriar. ¿Eh? O no salgamos en la noche porque no nos pueden asaltar. No arrendemos casa porque el departamento es más seguro. Entonces, una serie de cosas que son contradictorias. Entonces, hay un problema más contradictorio todavía cuando nosotros decimos jubilamos y irnos a descansar. Yo creo que efectivamente es un error. No se trata de jubilar, no se trata de prolongar la edad de trabajo. No es eso. Hay que tener su jubilación, pero no, eso no debiera significar de que se cesa la actividad. Cuando la gente cesa la actividad, lo más probable es que vienen las enfermedades, viene la depresión, viene una serie de cosas, la vida se acorta. Entonces, ahí donde yo creo que en primer lugar nosotros, porque somos la tercera edad, deberíamos proponer cosas. Yo creo que es importante una experiencia que nosotros vivimos con un grupo social que se llama la Red Pensante. Entonces ellos, o nosotros, porque yo también participo, nos estamos preocupando de llevar una cierta inquietud a la gente de la tercera edad, para que participen, para que se informen, para incentivarlos a tener una participación, ya sea, pero a partir, repito, de asumir nuestra responsabilidad y plantear nuestra participación, nuestros puntos de vista en todos los estamentos del Estado. O sea, no esperemos, la idea, no esperar de que nos vengan a visitar, que nos vengan a ofrecer cosas. Todo lo contrario, tenemos un papel activo. Yo creo que aquí la responsabilidad principal es de nosotros. Y o sea, en la medida que nosotros mismos nos mostremos activos, participemos en cosas como la Red Nacional y muchas otras organizaciones, se sabe que las organizaciones sociales más activas, más numerosas, son de adultos mayores. Eso es bueno. Entonces, proyectémonos en política. Yo, por ejemplo, en un seminario que hizo la Red Pensante, había una señora de más o menos joven, pero no se veía una aparición de la gente de la tercera edad en la promoción de las políticas del gobierno en lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, nosotros debemos pelear por participar. La sociedad civil es un elemento importante que no hemos considerado porque en Chile, con este carácter moderno, pero también tercermundista, tendemos a demandar del Estado muchas cosas y a ponernos muy poco las pilas para hacer algo. La verdad es que los estudios clínicos nacionales e internacionales sobre adulto mayor muestran que el que un adulto mayor esté acompañado, el que se le dé permisos sociales y permisos familiares para hacer cosas, le produce un mejoramiento altísimo de su salud, de su vida y su integración y la prolongación de su vida. Incluso hay algunos mitos que los adultos mayores son absolutamente depresivos, etcétera, y estudios que se han hecho también a nivel internacional muestran que el segmento entre 30 y 55 años es mucho más depresivo, tiene mucho más enfermedad depresiva, justamente porque está sometido a una lógica de trabajo y rigor con unas expectativas muy altas que a veces no logran los objetivos. En el caso del adulto mayor está en un espacio de ocio. Cuando hablamos de ocio, hablamos de un espacio, ¿verdad?, donde él puede hacer actividades productivas, porque ocio no es solamente entretenerse, son actividades productivas. Pero lo que habría que preguntarnos, yo le pregunto a esta mesa, digamos, para ir cerrando esta conversación, ¿cómo nosotros promovemos la integración del adulto mayor? Porque la verdad es que cuando tenemos, hablamos de la integración del adulto mayor, pero cuando tenemos al abuelito, tenemos al papá y lo dejamos encerrado en la pieza, le ponemos una tele gigante, le ponemos unos videos para que vea, parece que no estamos promoviendo su inserción en ninguna parte. Él, por supuesto, que dado su nivel de movilidad a veces que es más reducida, justamente porque se siente más solo, también va aceptando un poquito esto y cuando quiere, digamos, hacer otra cosa, siente que no hay permiso en la familia. Pero papá está muy viejo para hacer esto otro. ¿Cómo hay que salir a la calle? Lo mismo que usted decía, don Pedro, en general. Entonces parece que nosotros no somos muy receptivos a integrar, si estamos demandando política del Estado, pero ¿cómo es posible? Yo me tocó hacer hace 2 años atrás un taller de producción de radioteatro para adultos mayores. Me tocó producirlo, dirigirlo, y la verdad es que muchos de los adultos mayores tenían que negociar con sus familias para poder ir al... Era un tema de negociación, un tema de sobreprotección, un tema de aislamiento, un tema sistémico, donde él, como persona enferma y aislada, le daba sentido a su familia. No lo podían ver como una persona activa. Les costó mucho entender eso, que esa era una persona que podía crear, que podía producir, que era inteligente, tanto más que ellos, y que podía estar también otorgándole un sentido vital a esa familia. Muchos de ellos llevaron a su familia después a ver cómo se grababan los radioteatros, lo integraron en uno de los roles del radioteatro. O sea, también el adulto mayor se constituyó un sujeto activo para que la familia participara más. Entonces, ¿qué hacemos frente a estas cosas? Le hago la pregunta abierta. Bueno, igual es importante decir que hay una infantilización del adulto mayor, como tú dices, hay una infantilización debido al estigma que tiene el adulto mayor cultural, donde el adulto mayor primero es enfermo, un adulto mayor enfermo, una persona que no es autovalente física ni psíquicamente, donde una persona que se quedó cristalizada en el pasado, que no quiere aprender, que no va a aprender nuevas cosas, y de cierta manera lo excluyen de los discursos familiares. No le preguntamos al adulto mayor porque los jóvenes de la casa no le preguntan para qué se va a enterar a mi abuelo si es algo que se quedó en el pasado. Eso es una exclusión, eso es maltrato, maltrato psicológico. Excluirlo de las decisiones, toma de decisiones de la familia. Entre las familias se salen de vacaciones, ni siquiera le preguntan al adulto mayor si quiere ir. Se lo llevan al adulto o lo dejan en la casa. Que cuida el perro. Claro, que cuida el perro. De cierta manera, no le preguntaron si él se quiere quedar o se cambian de casa y el cambio de casa se lo llevan. O sea, no le preguntaron si dejó amigos, la red de apoyo que tenía. Es importante. ¿Dónde nace la primera red de apoyo en este caso? Es que la primera red de apoyo es la familia, el núcleo familiar. De cierta manera hay adultos mayores que son no tienen esa red de apoyo porque no construyeron familia. Es importante ahí y es súper necesario, por ejemplo, en los clubes de adultos mayores. Son un contenedor y un sostén de adultos mayores que son solos. Por ejemplo, hemos visto que los clubes de adultos mayores hacen contención frente a deterioro cognitivo, contención frente a un posible hacinamiento. Los adultos mayores van a visitar a su amigo a la casa, ¿qué pasa porque se ausentó del club el día que se juntan? Y ahí construye una red de apoyo. Pero también es importante señalar que los estigmas, hay algo cultural que hay que modificar y de cierta manera por eso los adultos mayores tienen que visibilizarse. De cierta manera, la marcha de los bastones quizás no era el nombre más apropiado, ¿cierto? Porque estigmatiza más al adulto mayor que no es autovalente, el que se desplaza despacio, el que tiene un deterioro cognitivo, el que queda afuera de los discursos. O las toma de decisiones porque está cristalizado, se quedó allá en el pasado, que todavía habla como los años 50, pero estamos viendo que, por ejemplo, la iniciativa de SENAMA de alfabetización digital que hace la Universidad de Valparaíso, los adultos mayores se quieren integrar, se quieren conectar a este mundo. Espectacular. Se quiere replicar en otras comunas porque la Universidad de Valparaíso acá en Santiago está ubicada en San Miguel, y gente, por ejemplo, que han excluido adultos mayores de otras comunas, Que le queda apartado, no solamente por un tema de movilidad, mucho mayor que quiere utilizar el computador, ¿cierto? De cierta manera, esas discusiones y esas tomas de decisiones familiares hay que incluirlo. A mí me sorprende que muchas veces, como ustedes dicen, piden permiso en la casa, le piden permiso a la persona que él crió, ¿cierto? Sí. Es divertido, ¿cierto? Le pide permiso a la persona que él crió. Es distinto avisar, porque hasta yo aviso en la casa, es importante avisar, ¿cierto? ¿Dónde voy? Pero pedirle permiso, mira, hay un poquito de espacio. No, papá, ¿qué te va a pasar? ¿Cierto? Es verdad que se también vive en una ciudad que es un poco enemiga del adulto mayor y también de otras personas, de los inmigrantes, de personas que se han reducido a física. No es amigable con nadie esta ciudad, no solamente con los adultos mayores, pero hay cosas que hay que cambiar. Es importante también visualizar el maltrato, porque el maltrato no solamente es físico, también es psicológico, que se le excluye de las conversaciones, de la toma de decisiones. ¿Has pensado tú que es un problema cultural? Por eso es un tema cultural, pero parte... Yo veo en una ínfima parte eso de que alguien tiene que pedir permiso, que los adultos mayores aquí, los adultos mayores allá. Es un problema de cultura, evidentemente en ciertos sectores culturales los pueden tratar así, ¿no? Pero no en todos. No aceptaría que alguien me controle, ¿no? Claro, de cierta manera hay una, claro, hay una infantilización. Aquí el único que conozco controla me... Hay una infantilización del adulto mayor que se le trata como un niño. Al niño, el niño no piensa, no toma decisiones, de cierta manera sus proezas físicas son menores. Es un niño, el adulto mayor es un niño, así se le trata. Y como un niño no toma decisiones, se le da permiso, hasta, por ejemplo, el abuso patrimonial. Realmente, uno no sabe que el abuso patrimonial no solamente es usufructuar el patrimonio o la casa del adulto mayor, también es cobrarle la pensión y dársela a poquito. Tome dos luquitas. No, si no, mamá, si para qué, si usted no la va a ocupar. O sea, su plata. Eso es un abuso patrimonial. Los adultos mayores cobran las pensiones, por ejemplo, los héroes, allá en Recoleta. Yo me he dado cuenta de que todas las señoras adultas mayores son acompañadas. No, sí, un toque nomás. Son acompañadas por los nietos, por el sobrino, no sé por qué, que son los que se quedan con la plata. Es importante visibilizar estos problemas de como maltrato, del maltrato violencia intrafamiliar dentro del adulto mayor. No solamente refleja el maltrato físico, también psicológico, abuso patrimonial y también está el abuso estructural. Cuando, por ejemplo, usted por ser adultos mayores se les trata mal en un servicio público, o también un sistema o una institución privada, que solamente porque son adultos mayores, algunas veces sí es verdad, que algunas veces necesitan una o dos veces que se le diga lo que tiene que hacer, pero algunas veces se ven maltratados, pasado a llevar en su dignidad. Es un abuso estructural. Entonces, por eso quiero dejar bien claro en que Senama cuenten con nosotros referente a esto. Cuenten con nosotros como nosotros, como Senama, podemos tomar su caso de maltrato. Vayan con nosotros, nosotros vamos a asesoramiento legal frente al maltrato físico, el abuso patrimonial y el maltrato psicológico. Por lo que veo acá, te doy de inmediato la palabra, Hugo, por lo que veo acá, claro, cuando hablamos de una tarea social, hablamos ya de ciertas acciones no solamente destinadas a los adultos mayores, sino destinadas a educar a la familia. Y ahí, concretamente, la familia... Cuesta bastante encontrar ver a este adulto mayor que llega acompañado con un hijo que lo va a dejar, por ejemplo, o que se queda un ratito a ver la actividad. Entonces, ¿qué tal si logramos también integrarnos con la dinámica del adulto mayor? Cuesta de repente en una casa, yo he visto, en mi propia familia lo he visto, yo lo he visto en muchas familias, que parece que estamos tirándonos la pelota para acompañar al viejito a caminar su cuadra en la tarde. Es una cuestión bastante complicada porque si queremos posibilitar, estamos hablando de un grupo que obviamente que a lo mejor en términos físicos va a necesitar que lo ayuden a movilizarse o va a necesitar un apoyo o sentir que lo escuchan. Y para que yo lo escuche concretamente voy a tener que acompañarlo, voy a tener que mirar la actividad, voy a tener que observar con un poco más de cuidado lo que está haciendo. Eso no pasa. De hecho, podría uno al revés pensar que el club del adulto mayor podría volverse en el asilo, el reemplazo del asilo del anciano, donde yo dejo que el viejito vaya, total, él tiene su club de adulto mayor, no lo pesco, como dicen muchos chiquillos hoy día, no lo pesco, si él tiene su actividad, no lo pesco. No sirve de nada esta dinámica de la tolerancia, que el otro haga algo cuando yo no me conecto con ese algo que hace el otro, porque no hay valoración, y si no hay valoración no se va a sentir incentivado a seguir en aquello. Sí, bueno, justamente con referencia a lo que dice Jorge, simplemente para cerrar mi participación, es decir que plenamente de acuerdo con Pablo y el agradecimiento porque el Senama realmente está tratando de abrir un espacio que no existía, ¿ya? Y presionar a la ciudadanía para que sea más empática. Nosotros somos muy poco empáticos entre nosotros mismos, inclusive entre nuestro grupo etario, ¿ya? Y la empatía, el poder ponerse en el lugar del otro, es muy importante. Básicamente, el rescate de los valores de la ciudadanía, de los valores sociales, el respeto, la confianza, van justamente de la mano de este tema. El adulto mayor, la persona mayor de 60 años, no es respetada y no se le da la confianza para poder hacer actividades donde efectivamente participe de forma activa, ¿ya? Por eso el llamado es a primero informarse, porque el cuerpo legal está. La ley 20.500 es bien clara con respecto a la participación de las distintas organizaciones, entre las cuales están los clubes de adulto mayor. Está el Senama, que tiene una tarea primordial para... Con respecto al control, a la fiscalización y a la promoción del buen trato de la persona mayor de 60 años. Hay instituciones, por ejemplo, como la Corporación de Asistencia Judicial, aquí pasó el dato también, hay abogados especialistas en temas de patrimonio, en temas de herencia, en temas del propio maltrato, lamentablemente, ¿ya? Y los adultos mayores tienen que ir informarse, pero además la sociedad tiene que ser mucho más empática, entregarle el respeto y entregarle la confianza para que activamente sean ciudadanos que participen en esta sociedad. Dignificar, fortalecer los derechos de los adultos mayores, lo están haciendo las instituciones públicas hoy día, empoderar, y el empoderamiento tiene que partir de la familia. Recuerden, quienes nos están viendo, que nuestros adultos mayores son alguien que está ahí viviendo un presente con nosotros, no son el pasado. Es un presente que podemos vivir, con el que podemos salir a comprar, con el que podemos ir a una actividad en su junta de vecinos, compartir, incluso estos paseos, que a veces dicen son puros paseos, pero incluso en ese paseo usted puede conocer al adulto mayor. Y hoy día los programas que ofrecen para ir de paseo, no sé si ustedes sabían que pueden incluir a un acompañante. Entonces... usted como persona más joven, también un llamado a que mire a la persona como un legítimo otro, como un adulto sabio, como una persona que tiene muchas capacidades y que necesita su apoyo, porque necesita el apoyo. Les quiero agradecer, Pedro, Carlos, Hugo, Mario, Juan, Don Ramón y bueno, Juan Carlos Paredes detrás de las cámaras desde el Brown Tea and Soup. Nos despedimos hasta la próxima semana con otro debate. Claro, por supuesto. Bueno, como se llama, nosotros decimos que siempre estamos apoyando como servicio a los adultos mayores, pero también decir palabras que nosotros desde que envejecemos, desde que nacemos. No tiene que ser algo tan terrible el envejecer, tiene que ser algo constructivo y parte del vivir, ¿cierto? Y también decir que también decir que nosotros construimos realidad con nuestro discurso. Ahí tienen que partir los cambios cualitativos. Es muy cierto lo que tú dices, nosotros sí. Nacemos viejos porque al salir al mundo tenemos 9 meses. Entonces, de esta manera, también es decir que, como repetiente, con el discurso nosotros construimos realidad. Y de nuestro discurso, cambiando ciertos estereotipos negativos, podemos mejorar esta sociedad y esta cultura que, pues, de cierta manera, no es amigable con el adulto mayor. ¿Ya? Y desde Senama le doy las gracias por esta invitación. Muy agradecido de haberte tenido acá con nosotros, Paulo. Invitarlos a acercarse a Senama, a conocer los programas, a conocer la información en su página web y a nivel comunitario, porque hay mucho club de adulta mayor, se están haciendo muchas cosas y para cambiar las cosas, si usted no está conforme con los programas, acérquese porque participando se cambian las cosas. Nos vemos la próxima semana desde el Brown Tea and Soup aquí en nuestro club de debate. Gracias. La Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios año 2015, la Corporación de Desarrollo El Raco, Radio Puente Alto 107.5 FM, Club de Debate en Santiago y Puente Alto, radiodebate.cl han tenido el gusto de compartir con ustedes. Sesiones del Club de Debate en Santiago y Puente Alto. Agradecemos sinceramente vuestra sintonía, vuestra participación. Síganos en radiodebate.cl. Participe de las encuestas, proponga temas. Siempre a su disposición. Radiodebate.cl. Una iniciativa de la Secretaría General de Gobierno. Fondo de Medios año 2015.